Tengo un programa que se llama Peuma y saludo con mi lengua, que es Marie Marie Compuché. Inche Pinyin Marcela, Guará Junín de los Andes, Inche Guará Junín de los Andes, Cal Mapu, Huiliche Sur. Bueno, mi nombre es Marcela de Puyán, soy de Junín de los Andes y del departamento Huiliche. Bueno, yo soy estudiante de la formación docente número 8. Estoy estudiando para maestra primaria, estoy en segundo año y vengo a contar un poco cuál fue la expectativa o la mirada sobre la radio como alumna y acá hice un escrito para compartirlo con todos ustedes. Mi mirada de radio como alumna y futura docente, en primera instancia quiero remarcar que es una radio institucional socioeducativa. Por ende, su enfoque comunicativo trata temáticas especializadas y basadas a la educación. Es una radio abierta a todas las personas que quieren hacer radio con temáticas que hagan hincapié en lo educativo, lo cultural y que dejen un aprendizaje y una enseñanza. No solo participamos los alumnos y alumnas, sino también otras personas que no forman parte de la institución, pero sí de otras entidades educativas. Porque nuestro objetivo como radio es trabajar de forma articulada. El trabajo, hay un trabajo en equipo que se organiza a través de reuniones en mesa de radio, en la cual debatimos sobre los diferentes pasos a seguir en esta formación, el cómo, como conductores, operadores, compañeros y colegas. En la mesa de radio también se analiza cómo seguimos capacitándonos y se plantean diferentes puntos de vista, cómo, cuándo, dónde y para qué es importante seguir construyéndonos desde distintas miradas y enfoques, ya que la radio influye mucho en nuestra formación como docente. Porque la radio no solo transmite, sino deja grandes enseñanzas y aprendizajes. Y desde acá voy a apuntar a mi programa de radio, Peuma, que es, hago referencia a lo que es el idioma y cultura mapuche de los pueblos originarios. Es mi identidad, en realidad mi identidad es otra, digamos, mi ropa es otra, no es esta, porque tengo mi propia identidad como mapuche. Muchas gracias. Antes, sabemos que estamos excedidos de tiempo, pero queremos al menos unas propuestas concretas. Como decían otros de los compañeros, reivindicar el artículo 89 de la ley. Estamos en defensa de la ley 26.522. El artículo 37, en el cual permiten licencias como esta, como nuestra radio. Y también como propuesta trabajar en forma conjunta con la Defensoría del Público un plan de alfabetización comunicacional con enfoque a derecho que nos incluya. Creemos que desde la educación tenemos y ha habido un camino muy rico con la comunicación y sobre todo con la radio, que tenemos que seguir construyendo en pos de ese eje curricular que es formación de la ciudadanía, y por eso también tiene que ver con conocer, difundir y promover espacios de diálogos en cuanto a nuestros derechos como audiencia y como ciudadanos. Y por último, solidarizarme con Antena Libre, que está viviendo esta situación, que pronto se ponga al aire nuevamente la radio universitaria y que no haya ninguna radio, ningún medio que por ningún tipo de razón se vea silenciado. Gracias.